muerte. Yo no lo vi cuando se lo encontraron. Si os digo la verdad, no sé siquiera cuándo fue ni dónde. Alguna encrucijada y la noche encharcándolo de estrellas. Algún resol de agosto tozudamente por el hilo inútil. Alguna venta con su parra y sus prisas. Después de todo, el hombre, un corazón y un camino adelante. Y el corazón ahora, un puñado de olvido. Y el camino. ¿Y el camino, señor? ¿Es entregarse un más allá para el que siempre es tarde? Si os digo no sé por qué lo evoco, tal vez sería más limpiamente honrado cortar una varita de acebuche y escribir sobre el polvo, Manuel, pañero de Montejaque. Julio Mariscal, la mano abierta. Bienvenidos a Abecedario de Verano, este es el programa de libros para todos que añade a su programación especial de verano una nueva sección centrada en el cine. Comienza hoy pues una serie de seis programas que nos llevarán hasta septiembre, películas y libros, libros y películas. Esperamos que sea de su agrado. Oíamos de entrada unos versos del poeta de Arcos de la Frontera, Julio Mariscal Montes, un escritor por el que siento devoción. Julio Mariscal nació en Arcos de la Frontera en noviembre de 1922. Fue maestro nacional, fue también flamencólogo y fue un enorme poeta. Llegó a publicar 10 libros. Este que tengo entre mis manos, La mano abierta, es una antología que hizo la editorial sevillana Renacimiento hace unos años, es de 2007. Y este es uno de los libros que estoy leyendo. En esta programación especial vamos a hacer un primer bloque que contendrá recomendaciones. Un libro que estoy leyendo, que en este caso es de Julio Mariscal, La mano abierta, un poemario. Otro poemario, que será en este caso el de la poetisa malagueña Chantal Maillard, La herida en la lengua. Otra escritora fascinante. Un libro infantil y juvenil, que hoy será El oso y el piano, de David Litchfield. Un libro que me ha gustado mucho, que me ha llegado a emocionar. Un libro para leer en la playa, que será en la mañana de hoy, Pólvora Negra, de Montero Glez. Y un ensayo, que hoy traigo, otro libro que estoy releyendo, Siento una experiencia de filosofía cotidiana, de Roger Paul Droit. Sobre este primer libro que estoy leyendo, sobre La mano abierta, de Julio Mariscal. Bueno, la obra de Julio Mariscal, su primer libro fue Corral de muertos, que apareció en 1955. Es un escritor de la generación del 50. Pero es un escritor de la generación del 50 muy especial porque no se movió de Arcos de la Frontera y demostró que se podría tener una obra profunda, serena y hermosa desde tu tierra natal sin necesidad de marcharse buscando otros horizontes, ¿no? Como les decía, en 1953 aparece su primer libro, Corral de muertos. En el 55 aparece el segundo, que probablemente sea el más potente, el mejor de los suyos, Pasa nombres oscuros. Luego aparece Poemas de ausencia, Quinta palabra, Tierra de secano. Y otro que también me pareció fascinante, que es una edición ampliada que se hizo en el 72, 73 de Corral de muertos, ¿no? ¿Qué tiene de especial el poeta de Arcos de la Frontera? Pues es un poeta encallado en la serenidad, que murió en 1977, muy joven, solo tenía 55 años, pero que dejó una obra mordida por eso, por la serenidad, por la desesperación, también por la lucidez. Y por esa búsqueda constante de la belleza que a veces olvidamos, ¿no? En sus poemas siempre hay un diamante, como en todos los poemas de todos los grandes poetas, pero no tiene reparos en mostrarlo una y otra vez abiertamente. Y luego, otro aspecto que es primordial de este libro de La mano abierta, de Julio Mariscal, esta antología, es el prólogo que le hace Pedro Sevilla. Pedro Sevilla, el también poeta de Arcos de la Frontera, un prólogo que es atípico porque es una biografía indirecta, pero que está lleno de ternura, de emoción y de veneración también. Me gusta de la edición, es una edición preciosa, en papel de enorme calidad, las cubiertas, como todas las que hace las que hace la editorial sevillana, Renacimiento, y me gusta la selección de los poemas, creo que es muy representativo. Este, por ejemplo, de este libro de 1965, Tierra, este primer poema, venías de lo oscuro, de lo entredicho apenas, del polvo de todos los caminos. Venías para helarme el nardo y la alameda, para hacerme lluvia, la sombra, octubre, la sonrisa. Tu presencia era la llave para el junco y la estrella, va de retro a la tarde que aúpa la esperanza. Portazo para madre, hermanos, casa, amigos y proyectos. Raya negra para todo lo claro, lo vertical, lo niño con la frente apoyada en los cristales. Y eché a andar por tu sangre, por esa desamparada y sola vereda de tu sangre, con lagartos de rabia, con un brío retamales de pena y sobresaltos. Y aquí me tienes como un toro ciego, corneando furioso inútilmente el muro enorme de los prejuicios. Es como le decía un poeta de primer nivel, al que probablemente la historia de la literatura en nuestro país no le haya hecho justicia, pero que creo que le ha llegado el momento. Y es una de las lecturas que, como les comentaba al principio, estoy realizando este verano y que me tiene pegado al libro. En segundo lugar, traía un libro de una poeta malagueña, una poeta que, como comentaba, también por la que siento especial debilidad, se llama Chantal Maillard, y siento debilidad por ella porque su discurso poético se aleja mucho de los convencionalismos, ¿no? Es una poesía que no busca, como he leído estos días atrás, abstracciones retóricas, ¿no? Intenta desnudar el dolor y entenderlo. Entonces, es probablemente una de las aventuras poéticas más llamativas de la poesía española del siglo XXI, esta de Chantal Maillard. Y de entre sus libros, pues este que estoy leyendo, La herida de la lengua, es el que más me está impresionando, porque tiene una fuerza colosal de principio a fin, un libro que se sostiene solo, que no necesita la aprobación de nadie, que no busca una belleza fatua, rancia y vacía, ¿no? Sino que se ampara en el concepto de sinceridad, de inocencia, y también en el sufrimiento necesario, que ella considera que el sufrimiento no mejora. Entonces, no oculta el sufrimiento en el poema, ¿no? Y eso es uno de los mayores éxitos del discurso poético de Chantal Maillard. Tiene siempre la sensación de que te está hablando a ti, y de que ese dolor, ese sufrimiento, y también esa alegría, esa inocencia de la que hablábamos antes, te pertenecen por derecho, ¿no? Es una poesía extraordinariamente humanizadora y que está llamada a quedarse y a marcar un antes y un después dentro del discurso poético en lengua española, ¿no? La herida de la lengua, pues, es un libro que apareció en 2015, la editorial Tusquets, la editorial catalana, y son 184 páginas de fervor, de ritmo, de potencia, de emoción y también de belleza desolada, ¿no? No hay pausas, es un discurso frenético, pero también sugestivo, profundo. Yo hace mucho tiempo leí en un artículo de un poeta norteamericano que había que distinguir entre los que construían los poemas y los poetas, ¿no? Uno puede hacer un poema dominando determinadas técnicas, pero un poeta no necesita dominar determinadas técnicas, posee una carga de verdad propia, ¿no? Hay personas que lo traen de fábrica, de serie, y probablemente Chantal Maillard sea una de ellas, ¿no? Tiene la sensación de que a su enorme bagaje cultural se suma una sensibilidad especial, un libro que tiene un aliento, una atmósfera, y que es único. Me gustó también otro libro de ella, India, en el que se reunían pues todos los textos en prosa y también en verso que había escrito sobre ese país que ella considera un continente, y creo que se complementa bien la lectura de India con La herida en la lengua, ¿no? Obviamente, cuando se habla del sufrimiento y del dolor, de cómo superarlo, nos encontramos con los límites y con los límites de la propia palabra para expresarlo, ¿no? El abismo del lenguaje y su incapacidad para darle forma y para encontrar también la salvación a través del idioma, ¿no? Ese es el centro desde el que gravita la obra de Chantal Maillard. buscan no la salvación por la palabra, pero sí exponernos al límite que nos lleva, al límite expresivo que nos lleva la palabra, ¿no? Hay muchos poemas que me gustan de este libro, pero probablemente el que más me ha impresionado ha sido Morderse la lengua, porque no sabría decir, porque a veces no necesitamos tampoco eso, estamos encadenados al porqué y quizás sea más bonito vivir sin porqué, sin tener que explicarlo todo y que entenderlo todo, ¿no? Morderse la lengua. Ludovico, maestro copista, levanta la cabeza. Ha leído la palabra Eternus y no la reconoce. Vuelve al libro, trata de entender, no entiende. Se lleva la pluma a la boca, saca la lengua, varias gotas de sangre caen sobre el pergamino. En el claustro un mirlo entona un canto. Ludovico no encuentra manera de seguir. Es ese encuentro con lo inexplicable, ¿no? Con la parálisis, con lo que nos cuesta entender, con lo que nos cuesta digerir. Y desde este no entender, que sirve como punto de partida, podemos llegar a entender y tener una vida más humana y más plena. Creo que este libro ayuda, por eso, porque contiene un carácter humanizador, ayuda a una formación plena de las personas, a entender el... Me parece un libro muy profundo, muy hermoso, ¿no? Me podría pasar rato y rato intentando explicarlo, pero no creo que lo consiga porque me supera. Es un libro hermoso y creo que lo mejor es acercarse a él y hacerlo con esa veneración de la que yo hablaba al principio y con ese cariño también. Y con la certeza de que nos encontramos ante un libro grande y ante una autora grande. Dejamos atrás este libro de Chantal Maillard, La herida en la lengua. Y quería hablar para nuestra sección de infantil y juvenil hoy de un libro que me ha gustado muchísimo, que me ha hecho sonreír y que creo que es un libro para niños que todo niño debería por lo menos tener en cuenta que existe, ¿no? Se titula El oso y el piano y el autor, que era desconocido para mí, es David Litchfield. Y me gusta este cuento porque tiene algo de absurdo y tiene algo de maravilloso también. El cuento simplemente relata la historia de un oso que se encuentra un piano, ¿no? En mitad de un bosque, ¿no? Solo la idea de encontrar un piano en mitad de un bosque ya me parece maravillosa, ¿no? Y me lo pareció cuando lo estaba leyendo. Entonces él se aproxima al piano y comienza a tocarlo. Yo, la verdad es que imaginarse un oso tocando el piano, pues creo que no haya cosa más bonita, ¿no? El oso termina enamorándose de la música y enamorándose de ese instrumento hasta que llega a convertirse en un grandísimo pianista. Este es un libro para niños a partir de 4 años y es un libro que me ha hecho muchos guiños y que me ha puesto una lucecita, bueno, durante esta semana, el tiempo que he estado leyéndolo, la tarde que estuve leyéndolo. Es un libro mágico también, como los dos anteriores que traíamos hoy, pero es un libro del que los niños también se van a enamorar. Me gusta también la ilustración, aunque me parece que es excesivamente colorida, pero creo que ese tono de color también ayuda a la sujeción del lector infantil. Los niños necesitan también el color, ¿no? El color que poco a poco, como recuerdo un programa que hicimos sobre literatura infantil en Navidad, y recuerdo que hablábamos de que poco a poco, con el paso del tiempo, el color va desapareciendo de los libros hasta llegar a los libros adultos en los que predomina el blanco y negro, ¿no? Y es triste a veces encontrarse libros solo en un color, ¿no? Por eso es importante que los niños entiendan que el libro puede tener muchos colores y que los adultos también lo veamos y que lo entendamos también. Para el ensayo de hoy traía un libro, Siento una experiencia de filosofía cotidiana, de Roger Poldroit, que es un sesudo filósofo francés que yo conocía pues a través de los estudios que hizo sobre el estructuralismo y sobre... Ha sido bastante traducido a España, ¿no? Pero se ha desmarcado ahora con un libro que me parece único también a su manera. Este siento una experiencia de filosofía cotidiana. Lo que intenta es acercarnos la filosofía a la cotidianidad, a los diferentes actos que compone la vida de una persona, ¿no? Roger Poldroit es doctor en filosofía de la UNESCO. Y lo que hace en este libro es casi una tabla de ejercicios mentales para que rompamos con los procesos rutinarios. Él entiende que la vida no existe la rutina. Y saca 101 puntos que podemos encontrar en la vida de cualquier persona Tipo, por ejemplo, estoy leyendo el 85, reírse de una idea, o el 74, salir de cine, del cine en pleno día. Y él explica, los ve como experiencias únicas, e intenta explicar por qué son actos únicos, ¿no? Desde la filosofía. Y en cada uno de los puntos termina haciendo un pequeño epílogo donde deja un pensamiento. Por ejemplo, en este de manifestarse solo, lo que dice al final es que si te manifiestas solo, lo que puede pasar es que por un momento empieces a pensar solo, ¿no? Y dice, piensa por un segundo las grandes pasiones que en una calle vulgar y corriente se mezclan sin saberlo. Es decir, las calles por las que atraviesa una manifestación, ¿no? En los pocos pasos que llevas dados por la acera, ya te has cruzado con un terrorista, una mujer roída por el cáncer, un parado desesperado, un drogadicto en pleno mono, un adolescente embarazada, un inmigrante sin papeles, y no te has enterado de nada, y no podías saberlo. Es algo manifiesto. Lo que nos está diciendo es que no sabemos con quién nos manifestamos, no sabemos quién tenemos al lado. Generalmente tomamos decisiones en grupos sin saber qué persona nos rodea y por qué esa persona está ahí, ¿no? Otro pensamiento, el 33, comer demasiado, en el que dice que comer demasiado te altera a ti mismo, te cambia, porque a cada momento eres diferente, porque ¿qué queda? Se pregunta qué queda de ti una vez que has terminado. No sé, es un libro que hace pensar y que da que pensar y que me ha gustado también muchísimo. Este libro, 101 de experiencia de filosofía cotidiana, que ha hecho Roger Poldroit, que ha aparecido ilustrado por Olga Capdevila, porque merece un especial tratamiento de la ilustración y la edición en general, porque es preciosa. Es un libro de filosofía, ya les digo, atípico, totalmente atípico, de una editorial 70 que yo no conocía y que me ha gustado mucho que trate la filosofía así, que la acerque y que vea que pensar no es, puede ser comprometedor, pero es comprometedor porque es extraordinario. Y que nuestro día está lleno de momentos fantásticos, ¿no? Estoy leyendo ahora mismo el punto 78, llamar guapa a una desconocida. Y ya le digo, es un libro simpático, muy fuera del tono dogmático, del tono profesoral que tienen los libros de filosofía, que también puede ser una gran, gran lectura de playa. Para la novela de playa, es así, la novela pura y dura de playa, hoy trae un escritor que a mí me encanta, un escritor español que con este libro, Pólvora Negra, fue premio Azorín en 2008, se llama Montero Glez, y este es un libro muy especial también, porque nos relata la historia de Mateo Morral, que es un joven anarquista catalán que llega a Madrid en el mes de mayo de 1906, en un Madrid que se está preparando para la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia, y llega con la idea de poner un atentado, ¿no? De atentar contra el rey, ¿no? De tirar al paso del rey una bomba, ¿no? Y lo que hace Montero Glez, lo que hace con esa prosa tan sincopada, tan llena de ritmo, tan revulsiva en muchos casos, ¿no? Es entrar en la vida de Mateo Morral e intentar explicar cómo y por qué quiere acabar con Alfonso XIII. Se retrata la sociedad de su época. Se retratan también muchos pasajes psicológicos de determinado perfil de terrorista romántico, que por desgracia ahora el mundo del terrorismo pues está muy de moda, pero el terrorismo tiene muchas variantes y aquí nos acerca una. Este Montero Glez, Pólvora Negra, que fue un libro que leí hace unos años y que voy a releer este verano. Y que me gusta porque está muy bien sostenido, muy bien escrito, muy bien facturado, de uno de los escritores españoles que sigo y cuyos libros no me suelen decepcionar. Pólvora Negra, Montero Glez. Ahora, si les parece, saltamos al segundo bloque de nuestro de nuestro programa, el bloque de cine, que como les decía, vamos a llevar a cabo. Y vamos a hacerlo con dos películas. La primera es la primera del siglo XXI. Es una película que me gustó también muchísimo, que es El caballo de Turín. Una película de 2011, dirigida por Bellatar, y a la que yo llegué por casualidad, porque bueno, me interesaba mucho el personaje, me interesaba mucho Friedrich, el filósofo alemán, el que es el motor de arranque de esta historia. Una historia que parte de una anécdota real de la vida de Nietzsche. Nietzsche lo pasó sus últimos años en Turín, y en 1896, pues, cuenta el anecdotario popular que, atravesando una plaza, descubrió como un cochero golpeaba un caballo, y él se enfrentó al cochero y se abrazó al caballo, rompió a llorar. Es una de las imágenes finales que ilustran la vida de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Este es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. A partir de ese periodo, de 1896, no volvió a escribir. Sufrió una depresión profunda que terminó llevándolo a la muerte pocos años después. Y partiendo de esta anécdota, Bellatar, el director húngaro, ha hecho una película que a mí me parece original, muy novedosa y en cierto sentido rompedora, ¿no? Él plantea de salida el momento en el que el cochero vuelve tras el encuentro con Nietzsche, el cochero vuelve a su casa y vuelve con su hija, ¿no? Y vemos cómo vuelve una vida vacía, monótona, miserable, en la que no hay esperanza, en la que hasta el caballo deja de comer, el pozo del que se mantiene se seca. Los tonos sombríos de la película, en los que parece que la luz por momentos no existe, deja de brillar. Otro aspecto que me gusta mucho es que la película se divide en 6 partes y cada una corresponde a un día, días que son consecutivos en la vida de los protagonistas y que nos colocan ante una rutina de personajes devastadora, porque se van repitiendo los mismos movimientos, ¿no? Las mismas acciones de la vida cotidiana. La mujer baja al pozo, él cocina. Los protagonistas siempre están en silencio, salvo cuando llega un personaje extraño, como pueden ser los gitanos que aparecen. O luego otro momento fascinante, que es la lectura que hace la hija del libro que le regalan los gitanos. Está hecho en plano secuencia y en blanco y negro, o sea que tiene muy pocos planos. Me parece que son 33, 34 planos, lo que resulta también rompedor. Hoy explicaré también algunos tipos de planos al final, porque habrá muchas personas que no sepan distinguirlo. Y otro aspecto que me ha gustado mucho de la película es el deseo del director por reproducir una vida tan dura, tan difícil, y hacerlo mostrando la menor implicación posible, ¿no? Tiene la sensación de que se está destruyendo el mundo, de que el mundo del cochero y la hija no se está destruyendo, sino que ya nace destruido, no tiene razón de ser. Hay otro personaje que hace de secundario, que es el viento, un personaje que siempre está presente, que lo golpea, que lo mueve todo, que no deja vivir a los personajes. La presencia del viento es fundamental dentro de la película. Él considera que la lectura que se puede hacer al final de la película es que el mundo ha terminado y no hay solución posible. La esperanza, la humanidad está destruyendo la esperanza. Curiosamente, yo traigo otra película en la que se puede hacer una lectura similar, ¿no? La segunda, de la que hablaremos en unos momentos, Cowboy de Medianoche. Pero en esta primera, en El caballo de Turín, quizás sea más patente, porque hay un segmento, el último segmento final de la película, que es desolador. Pero es una película muy hermosa, muy hermosa, muy, muy conseguida. Y tal vez se le pueden hacer muchas acusaciones en relación a los personajes, al tono también, tan que por momentos es bastante gris. Pero es una película diferente, es una película hecha con el deseo de hacer algo nuevo. Y solo ese hecho la honra, ¿no? Esta película pues consiguió también un premio muy importante en el Festival de Berlín, el premio especial del jurado, en el 2011. Y es una película que yo vi, como les decía, por casualidad, pero que quiero volver a ver. El caballo de Turín, de Bélatar. Esta película húngara, que como les comentaba, era una película muy, muy rompedora. Para el cine clásico del siglo XX, teníamos traído hoy una película, Cowboy de Medianoche, que es una película que a mí me apasionaba. Yo detestaba el cine de niño, no me gustaba, me parecía que era un poco menos que un arte menor, que era un entretenimiento, que no se podía hacer una obra maestra desde el cine. Quizás porque no había visto las películas oportunas, ¿no? Hasta que con 12 o 13 años me llegó este Cowboy de Medianoche, que también es una película atípica y es una película muy, muy especial. Muy especial por todo, porque fue la primera película que su director, John Schlesinger, hizo en Estados Unidos. Era un director que venía del free cinema inglés y que no dudó a la hora de enfrentarse a este guión. Esta no es una película de cowboy al uso, como se llamaba en la época, que los cowboys es el gran género norteamericano. Esta es una película que puede considerarse una parodia del cowboy, ¿no? del triunfador, porque al final los dos protagonistas, tanto Joe como Rizzo, son dos perdedores, ¿no? Lo que también me gustó mucho de esta película fue que fue catalogada como película X por la catalogación norteamericana, y que fue la primera película catalogada como X que consiguió un Oscar, ¿no? Eso dice mucho de la calidad de esta película, dice mucho del seguimiento y del apoyo masivo de público que tuvo a su salida, porque generalmente los cines no ponían películas que se habían sido marcadas como X, ¿no? Había una junta de clasificación de películas que era muy rigurosa, la hubo en Estados Unidos y también la tuvimos aquí en España, era la censura también española, y la censura norteamericana, la junta de clasificación, dio X a esta película, que es una película que no contiene nada de sexo explícito, no hay nada. Y fue, como les digo, la primera película que fue catalogada como X que consiguió un Oscar, ¿no? El argumento es muy sencillo, es una historia que se repite continuamente, la del hombre que sale buscando un futuro mejor. En este caso, Joe Buck, uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine contemporáneo, gracias a esta película. Joe Buck vive en Texas, pero cree que es poco menos que Paul Newman, y sale de su Texas convencido de que con su físico y con ese vestuario tan esperpéntico que lleva desde las primeras tomas de la película, vestido de cowboy, con sombrero de ala ancha, va a conseguir vivir de las mujeres que va a encontrar en Nueva York, que van a caer rendidas a sus pies. Es un sueño ingenuo, como todo el personaje, que se sostiene desde esa misma ingenuidad, de esa nobleza de espíritu. Y él considera que Nueva York va a salvarlo, ¿no? Va a salvarlo de una vida que ha sido difícil. Es un guión que viene de una novela. Todas las películas voy a intentar que salgan de guiones, que vengan de novela. Pero en mi caso creo que la película supera la novela. Porque la novela se elimina en la primera parte. En la película se elimina en la primera parte. Y nos centramos en el Joe Buck que llega a Nueva York, ¿no? Allí conoce en Nueva York, tras un desencuentro amoroso, una de las escenas cumbre de la película, los $20, conoce a Enrico Salvatore Razzo, a Rizzo, que es un italiano expresidiario que está enfermo de tuberculosis y que es un auténtico pillo. Y le cuenta su plan, le dice, bueno, pues vengo aquí a vivir de como gigoló en Nueva York. Y Rizzo automáticamente comienza a aprovecharse de él. Empieza a colocarlo en situaciones y a colocarlo con personajes, lo lleva al mundo de la homosexualidad, que aparece en la calle 42, pero sobre todo lo que surge entre Rizzo y Joe Buck es una historia de amistad, y de supervivencia. Los dos se apoyan en el uno del otro para sobrevivir porque los dos viven acuciados por una soledad terrible y entienden que el otro les ayuda a salvar esa soledad, ¿no? Rizzo sabe que está enfermo, que está muriendo, que no puede soportar el invierno de Nueva York y sabe que le queda muy poco tiempo. Igual que Joe Buck tiene el sueño de venir a Nueva York para triunfar, Rizzo tiene el de ir a la costa, a Florida, para dejar atrás la tuberculosis y sobrevivir el sur soleado, ¿no? Y hay algunos momentos de la película, algunos pasajes maravillosos en los que creo que no podía hacerlo otro autor. Joe Rizzo, que es Dustin Hoffman, habla sobre eso, sobre Florida, ¿no? Habla sobre los sueños imposibles de los pobres, de los que se ven atrapados en la ruindad de una vida que les supera cuando solo tienen como el propio Joe Bach o Rizzo, nobleza, ¿no? Ellos pagan con nobleza, pero a cambio solo reciben ruindad, reciben golpes, reciben reveses continuamente, ¿no? Joe piensa que va a triunfar, pero lo que no sabe es que ninguno puede triunfar, ¿no? El final de la película es uno de los más hermosos de la historia del cine, sin duda. Y no quiero desvelarlo, pero porque quiero que vean la película. Quizá otro factor fundamental de esta auténtica joya de Cowboy de Medianoche sea la música. La música de Nilsson, aquellas letras que decían: todo el mundo me está hablando, no escucho ni una palabra de lo que dicen, solo los ecos de mi cabeza. La gente se para a mirar, no puedo ver sus caras, solo la sombra de sus ojos. Me voy donde el sol brilla a través de la lluvia intensa. Es una de las canciones de las bandas sonoras más bonitas que yo he tenido la suerte de encontrarme, ¿no? Me gustan los personajes, creo que esta es una película con dos grandes personajes, pero me gusta sobre todo el personaje de Joe Buck, por supuesto, que hace John Boyd, un intérprete hasta entonces desconocido, pero me gusta Dustin Hoffman. Me gusta Dustin Hoffman porque es el Dustin Hoffman que viene del Graduado, y este es un registro totalmente distinto. Quizás Dustin Hoffman aceptó este papel que no deja de ser de secundario, porque pensaba que haber hecho el graduado lo iba a encasillar, y él quería mostrarse como lo que era, como un actor total. Por eso aceptó uno de los papeles más difíciles de su vida, este de Pequeño Golfo. De Pequeño Golfo, que está viviendo los últimos momentos de vida y que no sabe cómo aferrarse al mundo, ¿no? No sabe más bien cómo aferrarse, no cómo abandonarlo, porque está enamorado de la vida también. Los dos están enamorados de la vida, tanto Rizzo como Joe, ¿no? Y quizá por eso siempre tengan esa energía, esa fuerza utópica que lo mueve, ¿no? La novela, como les decía, es una novela de un escritor totalmente desconocido en España, pero que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, James Lee Leor. Y Leo lo que hacía era un retrato sobre la soledad del hombre en el mundo contemporáneo, ¿no? Y cómo determinadas personas se aprovechan unas de otras, siguiendo la estela también de John Steinbeck. Recuerdo ese tema también de Ratones y Hombres, bastante común, cómo unas personas sirven de puente para otras, ¿no? Luego está también aparte de mostrar la soledad del personaje, el escenario de la ciudad, ¿no? La ciudad, el Nueva York por el que van pasando, que parece que no tiene nada que ver con ellos, parece solamente un decorado de trasfondo con personas que no se encuentran nunca y que no se pueden encontrar porque comparten el mismo espacio, pero viven en mundos distintos. Creo que ese es uno de los aciertos de la película. Y creo que otro es el guión. El guión es una joya. Fue escrito por Waldo Salt, que era ya un escritor veterano y que había surgido también la caza de brujas del senador McCarthy, ¿no? Había hecho comedia, Había hecho algunas películas bélicas en los años 40. Y me recuerdo que hizo también El Halcón y la Flecha en 1950. Cowboy de Medianoche fue su retorno a la primera línea. Y por ella obtuvo un Oscar. Un Oscar muy merecido. Un premio que volvería a ganar con El Regreso en 1978. Sal hace elipsis en esta película. Salta la primera. Como les decía, la primera parte de la novela, y entra directamente en el encuentro, lo que considera que es el epicentro de la novela, que es el encuentro entre Rizzo y Joe, ¿no? Desde ese encuentro la hace girar, y la hace girar con dramatismo, pero también con un toque muy divertido. Es una película muy divertida, muy simpática, tiene un tono muy, muy coloquial, pese a ese trasfondo tan, tan demoledor. Y eso es un acierto del guionista. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar, incluidos los dos actores principales, Sylvia Miller como secundaria y Hugh Robertson por el montaje, que tampoco tiene desperdicio, ¿no? Es como les decía, la película que traía el siglo XX esa semana, Cowboy de Medianoche, que fue dirigida por John L. Lessinger. Y con un guión basado en la novela de James Leo Herlitz, un guión de Waldo Salt. Y me parece una película fascinante. Luego, como les comentaba hace unos minutos, pues me gustaría hablar un poco de los tipos de planos, ya que saben que las películas se montan con planos y secuencias. Las secuencias son un conjunto de planos. Hay muchos tipos, hay planos de encuadre, hay planos de angulación. Hay planos de los que se dominan puntos de vista y hay planos de movimiento de cámara. Dentro de los más comunes están los planos de encuadre, que puede ser el gran plano general, en el que se muestra un escenario, una multitud, y el sujeto no se puede ver o bien queda diluido en el entorno lejano y generalmente empequeñecido. Luego está el plano general, que es un poco más pequeño que el gran plano general, y que en el que se muestra con detalle no el individuo, pero sí el entorno que rodea al sujeto, ¿no? Por ejemplo, un Cowboy de Medianoche comienza con un plano entero, ¿no? Que es un plano figura. Es un plano figura, se denomina así porque se encuadra justamente la figura entera del actor, ¿no? Entonces, Joe Buck sale en un plano entero con la maleta en la mano y dejando atrás el restaurante en el que había trabajado, ¿no? Luego está el plano americano, que es también el que aquí en España conocemos como plano medio o largo, que es un plano de tres cuartos y que encuadra desde la cabeza hasta la rodilla. Otro plano importantísimo es el primer plano, que en el caso de la figura humana recoge el rostro y los hombros, aunque en muchos casos los hombros pueden quedar fuera, ¿no? Otro plano importante, como les comentaba, con los planos se hace la secuencia, con la secuencia se montan los distintos pasajes de la película, ¿no? Otro plano importante es el plano detalle, que es el plano que se utiliza para destacar un elemento que en otro plano podría pasar desapercibido. Puede ser un plano que se hace sobre una mano o sobre un bolígrafo, un reloj. Luego están los planos de angulación, que a mí me gusta mucho el plano cenital, que es un plano que se realiza desde arriba, justo encima de los actores. Y es uno de los planos más espectaculares. Luego también está otro, el plano picado, en el que la cámara graba a una altura ligeramente superior a los ojos generalmente del actor principal, ¿no? O de la altura media, en caso de que se trate de un objeto. La cámara está ligeramente orientada hacia el suelo, ¿no? Es un plano también muy, muy bonito. Luego está el plano dorsal, que es otro de los planos de angulación que más me gustan, que en España conocemos también como plano semisubjetivo, y en el que se nos explica qué ve el protagonista, pero incluyéndolo, ¿no? Nos mete en nuestro papel de espectadores, ¿no? Siempre tiene que aparecer el protagonista en el plano dorsal. Hay otro plano también que me gusta muchísimo, es el plano subjetivo en el que la cámara... Este ya es un plano de punto de vista, en el que la cámara nos muestra el sujeto como si la cámara estuviese en sus ojos, desde sus ojos, ¿no? Se intenta meter al espectador en la piel del actor, ¿no? Y luego están unos planos que están muy de moda ahora, que son los planos de movimiento de cámara. Está, por ejemplo, el de cámara en mano, que se filma con la cámara en mano, sin trípode. Y este es un plano que produce velocidad y otorga también mucho realismo, ¿no? Está muy de moda, sobre todo en el cine de terror. Se ve mucho en las películas de Balagueró y demás. Otro movimiento de cámara muy, muy común es el traveling de seguimiento, en el que la cámara sigue al actor y va justo detrás de él, descubriendo el entorno al mismo tiempo que lo hace el sujeto. Esto se veía en las primeras películas de Amenábar. En Los Otros, por ejemplo, cuando intentan abrir la puerta, esos son traveling de seguimiento. Luego el traveling retro es aquel en el que la cámara se sitúa delante del rostro del actor y comienza a retroceder. Comienza a retroceder, pero cuando el actor avanza, ¿no? Y quizás el más espectacular, que está ahora muy de moda con la llegada de los drones y demás, es el plano aéreo, ¿no? Es el traveling aéreo, que en el que simplemente la cámara sigue al sujeto desde un punto de vista muy elevado, ¿no? Y es un plano que es muy espectacular, se utiliza mucho en documentales también. Y muy, muy, muy, muy bonito también. También de el plano rotación, en el que la cámara hace un movimiento de rotación mientras graba, va girando, ¿no? Es un traveling en rotación, que en el que la cámara va girando en torno al personaje, ¿no? Son, como les decía, muchos los tipos de plano que hay. Depende del encuadre, depende del movimiento de cámara, depende de la angulación. Pero estos son algunos de los más importantes. La elección de planos es fundamental, porque el plano tiene un efecto sobre el espectador. No se puede entender el cine sin planos. Me gustaría, para cerrar el programa de hoy, que pudiésemos oír la banda sonora de Cowboy de Medianoche, y esta, que es una de las más conocidas de la historia del cine y que nuestros oyentes reconocerán rápidamente. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Esa era la banda sonora de nuestra película de hoy, de Cowboy de Medianoche, Everybody is Talking, una canción que causó furor, la canción de Nilsson. Y hasta aquí llega nuestro primer abecedario especial de verano. La semana que viene volvemos con más libros, con más cine, que siempre se agradece, con más vida, con más pasión, con más fuerza. Para cerrar, quería hoy dejar un tema también de una banda sonora de otra película que fue también muy importante para mí. La película es Smoke, y la canción, otra película que recomiendo encarecidamente, la canción es You Are Innocent When You Dream, del siempre genial, siempre único Tom Waits. Y les deseo una feliz semana, mucha lectura, mucho cine. Hasta siempre, un abrazo.